Egrégora. Cuando el pensamiento se hace palabra, su espíritu se funde en la mente colectiva, con fuerza tal que cualquiera sea su objetivo, de seguro lo conseguirá. Este espíritu es conocido como egrégora y está aquí para unirnos, entendernos, escucharnos, impulsarnos y elevarnos. Sé parte de este espíritu integrador y vive la experiencia egrégora. La egrégora les da la más cordial bienvenida. Silence les saluda. Continuamos con el relato número 11 del libro del INRA. La nebulosa de la Grey, en el cuadrante superior de Géminis, guarda secretos inventados, códices manipulados y mucha, demasiada ciencia infusa. La mente es deseo permanente. Inscritos en un tótem mortificado, grabados cuneiformes relataron a calma. El sempiterno toque divino nace sin razón y nunca muere. La duración de su caricia es exacta. Junto a la efigie, sobre un atril finamente decorado, un verrugoso libro propone con letras resaltadas en tinta de oro. Si a la llamada mente se le ha convertido en alma, entonces la paz se ha convertido en amenaza. Puesto que cuando la razón duerme, los monstruos del exceso mandan. Instantánea y muy apresurada, Calma levantó vuelo impulsada por la urgente necesidad de planear ligera sobre el éter. Aprender para mejorar, no para impresionar. Ansiosa de navegar por unos instantes la barca de la inteligencia que está más allá de toda comprensión. Al cielo superior se entra en recogimiento. ¿Qué nos está diciendo este relato número 11 del libro de INRA? Nos cuenta que en la nebulosa de la Grey, que queda en el cuadrante superior de Géminis, se encuentran guardados muchos secretos inventados, muchos códices manipulados y mucha, demasiada ciencia infusa. De cierto modo, es el conocimiento humano que ha ido recopilando a lo largo de su historia. En efecto, muchos códices manipulados, muchas historias que han sido adulteradas. Estamos hablando de la historia de la mentira. A lo largo de la realidad humana se ha ido maquillando la verdadera historia, la verdad de los acontecimientos, para acoplarlos hacia la conveniencia de quién. En efecto, ganó las batallas, exterminó a los demás e impuso su orden. Tenemos claro que la historia humana está plagada de sangre, plagada de hechos bochornosos que, sobre pretexto de cualquiera que haya sido en su momento esa acción reprochable ahora, pero que en su momento estaba completamente justificada, llamémosle conquista, llamémosle expansión, llamémosle... Ahora la llamamos evolución, la llamamos progreso. Entonces, en su momento dado, todo ha tenido una justificación. Y todo esto ha quedado registrado cabalmente en códices manipulados y mucha... demasiada ciencia infusa. ¿Qué quiere decir esto de ciencia infusa? Es una ciencia inventada. Recordemos que la ciencia es netamente una acción de criterio humano. Y es cabalmente realizada por humanos, pensada por humanos, manipulada por humanos, experimentada por humanos. Pero no necesariamente es infalible. Si bien es cierto, está mucho más comprobada que la metafísica de la religión, no por ello quiere decir que todo aquello que la ciencia propone está completamente justificado, arraigado y sin ningún reparo, prácticamente instaurado, aprobado o justificado. Recordemos que la pandemia, estamos ahora todavía con secuelas de ella, que en este programa ha habido siempre una apertura total a todas las opiniones acerca de la misma, pero que en conocimiento interno de lo que significa el INRA, el infinito nombre, no se encuentra justificativo hacia tal magnificación de las cosas, al llamarlo pandemia, cuando prácticamente alrededor del mundo no ha mermado la población de una manera tan grande como para poderla llamar pandemia. Para poder llamar pandemia en una población de 7,000 millones de habitantes, por lo menos tendría que haber habido una muerte de 1,000 millones de habitantes para que podamos decir que diezmó en algo la población. Y solo tomemos en cuenta que 1,000 millones sería ni siquiera una parte grande. No se diga lo que supuestamente ha matado alrededor del mundo, que es, pongámosle exagerado, 10 millones de personas. Es absolutamente nada. Llamarlo pandemia entonces es una retórica arbitraria que ha tratado en efecto de justificarse con la ciencia para decir que realmente ha existido, y en ese sentido no se puede negar que existe. Existe como existe la gripe, como existen los virus, como existen los parásitos, y seguirá, obviamente, no va a desaparecer, porque no van a desaparecer los virus, existirán mientras existamos nosotros también y mientras exista nuestro planeta. E incluso existirán también de otras formas en otros planetas, los estados, en otras composiciones. Lo cierto es que la ciencia infusa quiere decir esto, la ciencia que más allá de todos los experimentos que puede realizar para llegar a un veredicto sobre algún tema en específico, no siempre tiene la lógica necesaria, libre, completamente independiente de religiones, de posturas políticas, de posturas sociales, de conveniencias económicas, como para verdaderamente llamarse una ciencia objetiva. Entonces la ciencia infusa es, como en el caso de la pandemia, el hecho de decir, sí, hemos hecho estudios que nos han aseverado esto, pero que en la práctica se van contradiciendo a medida que van avanzando las investigaciones, y nos damos cuenta que esto en efecto es lo que ha sucedido a lo largo del transcurso de esta pandemia. Al inicio se decía que teníamos que vestir trajes especiales de astronautas, teníamos que usar cascos, teníamos que usar guantes. Luego se dijo que no, que la ciencia ha dicho que los guantes no son efectivos, que al contrario coadyuvan a que el virus se propague. Luego cambiaron hacia el sistema de las mascarillas, luego que no, que las mascarillas tenían que ser de otra categoría y no las simples, luego que no, que sí podía ser aunque sea un pañuelo, pero que cubra las fosas nasales y toda la manera respiratoria, las entradas respiratorias, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esa confusión, en ese mare magnum de confusiones, de instigaciones, de cabalmente códices manipulados, como relata el libro, hemos estado en una suerte de desasosiego por realmente saber qué creer. En un momento dado nos encontramos en un limbo, puesto que no sabemos si realmente en efecto las vacunas que ahora se están publicitando, y decimos enfáticamente publicitando, porque es una suerte de, si te vacunas te vamos a dar un premio, si te vacunas te vamos a dar un regalo, si te vacunas te vamos a dar un descuento en tal cosa. ¿Qué es esto? La vacuna no necesariamente entonces es una, como la llaman, una necesidad vital para poder continuar vivos y poder combatir esta pandemia, esta pseudo pandemia, o simplemente es una vez más una manipulación hacia intereses que no sabemos ni podríamos decirlos de una manera responsable y ligera, porque tendríamos que estar muy bien documentados en qué realmente es lo que mueve esta suerte de causar miedo en la población, de tratar de seguir insistiendo en que la magnitud de la pandemia es tan grande, cuando realmente vemos diariamente que no lo es. ¿Qué es lo que está atrás de esto? Los ojos cerrados dificultan el despertar, y los labios amordazados no pueden cantar su verdad. Eres el camino caminante, y la egrégora te acompaña en tu andar. Y como no podremos saber a ciencia cierta qué es lo que está detrás de todo esto, es preferible continuar dejando que cada quien tome las decisiones que crea más conveniente de acuerdo a toda la información que pueda recopilar y a todas sus sensaciones, pensamientos y sobre todo conciencia que tenga sobre lo que realmente quiere decir una pandemia. En este caso, la ciencia infusa, que está por todos lados, más allá de crearnos certezas, nos crea confusiones. Y como bien dice el versículo 60 del relato 11, la mente es deseo permanente. La mente necesita siempre un justificativo. Pongámonos el caso de una mente que se encuentra enferma con algún tipo de ansiedad. El momento en que la mente dispara estos pensamientos de ansiedad, no hay ningún poder humano que pueda calmarla y somatiza todas estas sensaciones al punto en que físicamente crea sensaciones de vértigo, sensaciones de espasmos, sensaciones que inclusive pueden emular un ataque cardíaco. Y el momento en que esta persona que está sufriendo de este mal llega a un centro de emergencias hospitalarias y el doctor le revisa, le hacen exámenes, le colocan en el controlador cardíaco, etcétera, y le comentan que no tiene nada, que está siendo revisado y que esa revisión ha dado el resultado de que no tiene físicamente nada. Entonces la mente se calma y sorprendentemente esa persona que estaba psicológicamente al borde de la muerte porque solo estaba somatizando todo ese malestar, milagrosamente se recupera en un abrir y cerrar de ojos y sale del hospital caminando tranquilo sin ningún problema e inclusive con nuevos bríos. Necesitaba entonces la mente esa suerte de ritual donde tengan que tomarle la presión, donde haya enfermeras, donde haya doctores, donde se encuentre con una seguridad de que va a ser atendido por la ciencia médica, que como repetimos muchas veces falla o muchas veces manipula informaciones o muchas veces termina siendo más dañino que la propia enfermedad. Para una persona que sufre de desórdenes psicológicos, así como la ansiedad, como depresión, como bipolaridad, como la hipocondría, que significa estar todo el tiempo pensando que tenemos algún síntoma extraño, que cualquier situación que nos perjudica físicamente ya es una antesala a la muerte, estas personas necesitan de ese veredicto de la ciencia médica, farmacéutica, etcétera, para que le digan que se encuentra bien. Su mente por sí sola ya no puede tranquilizarse, ya no puede enfocarse, ya no puede encontrar su norte. Entonces necesita de esta, volvemos a decir, de esta suerte de ritual, donde al ponerle en el controlador cardíaco, al tomar sus signos vitales, al darle algún tipo de medicamento para que se relaje, para que se calme, etcétera, encuentra la panacea a su problema y entonces considera que la ciencia en efecto ha sido quien le ha salvado. Ni por un momento duda de que no tuvo nada que ver la ciencia más que darle ese aliciente para hacerle sentir bien, pues el problema no estaba en el físico, no estaba en la parte corporal, estaba en la parte mental, y sigue y seguirá en la parte mental hasta que esa persona verdaderamente entienda su problema y empiece a trabajar en el mismo. Lo grave aquí es que la ciencia sabe de su poder, y ese poder está siendo siempre controlado por el poder, sea el poder político, sea el poder económico, sea el poder religioso, va a tener y va a ser impulsada, porque ¿quiénes son los que pagan esas investigaciones? ¿Quiénes son los que pagan los servicios médicos? ¿Quiénes y por qué existen también tantos centros médicos de primer orden, muy caros por cierto, para poder satisfacer esa demanda de salud que requiere una población que cada vez está más enferma? Y no necesariamente enferma fisiológicamente, sino mentalmente y de enfermedades creadas. No se ha hablado mucho acerca de cuántos suicidios, acerca de cuántos homicidios y acerca de cuántas situaciones graves de salud que se han presentado a lo largo de estos, vamos ya al segundo año de pandemia, que prácticamente han quedado en el olvido, que no se ha topado, que no se han considerado, que simplemente han sido considerados como daños colaterales, pero que quizá son mucho más severos y más importantes que la misma pandemia. Y sin embargo, todavía se sigue insistiendo, como en la secuela final de una tragedia, a que la vacunación también tiene que darnos una garantía de vida. Cuando en su momento se dijo que la vacuna no iba a estar lista si no era a partir del año 2023. Y oh, divinas albricias, ya está lista, y no solo en una marca, sino en varias, en varios colores y sabores, para que la gente se pueda vacunar. Y es más, nos premian para podernos vacunar. Y obviamente en los trabajos exigen que sean vacunados. ¿De cuándo acá esta preocupación tan exacerbada por la salud pública? ¿Cuándo verdaderamente nos damos cuenta que cuando se puede robar de la salud pública es lo primero que se hace? Y ahora están tan preocupados y gastando ingentes cantidades de dinero en que toda la gente se vacune y que toda la población tenga acceso a esta vacuna. ¿Quién nos garantiza que esta vacuna realmente ha sido probada por la ciencia lógica? Y no simplemente ha sido retocada por la ciencia infusa. Vivimos en el mundo de la mentira, sin ánimo de que esto suene a paranoia. Pero vivimos en el mundo de la mentira y nos damos cuenta que cada día más estamos encontrándonos en situaciones donde ya la transparencia, la honestidad, la sinceridad humana se van perdiendo. No queremos sonar fatalistas, no queremos sonar a mostrar un panorama distópico, pero basta dar un pequeño vuelco de vista hacia los alrededores para darnos cuenta que en efecto la mente es deseo permanente, y esta mente crea a través de su deseo, crea sus propios males. Porque por busca de comodidad muchas veces termina incomodándose más de lo que podría estar si no tuviera deseo por esa comodidad. Y aquellos que brindan comodidad, hablemos de empresas que se dedican al entretenimiento, saben de esta situación y la manipulan a su favor. Por ejemplo, existe una empresa que da servicio de entretenimiento. Es una empresa multinacional, es decir, está en muchos países. Y sabe la importancia de su servicio, a tal grado que sabe que no es fácil conseguirlo de otra manera o con otro proveedor. Al saberse entonces prácticamente necesario, empiezan a manipular a su favor todas las acciones para que quien está en busca de ese deseo, por ese servicio, por ese entretenimiento, y que ahora ya no es solo entretenimiento, sino necesidad, hablamos de internet, entonces no tienen ningún inconveniente en mentir. No tienen ningún inconveniente en adulterar firmas, no tienen ningún inconveniente en crear deudas, en emitir contratos. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. Contratos que de alguna u otra manera asemejan a la parábola del contrato con el diablo, que tiene una letra muy muy pequeñita en las partes que le conviene mantener en reserva al diablo, y con grandes grandes letras para ofertar y que caiga en el anzuelo el incauto, que ahora se lo llama cliente. No en vano el libro del Tao Te Ching dice: no ensalzar los talentos, para que el pueblo no compita. No estimar lo que es difícil de adquirir, para que el pueblo no se haga ladrón. No mostrar lo codiciable, para que su corazón no se ofusque. El sabio gobierna de modo que vacía el corazón, llena el vientre, debilita la ambición y fortalece los huesos. En este sentido, la mente es la que crea esta necesidad, y nosotros mismos somos los que tenemos que cubrir esa necesidad creada, que luego ya no es una necesidad en apariencia fatua, sino que se vuelve una necesidad imperativa. Continuemos con el relato en el versículo 61. Inscritos en un tótem mortificado. Imaginemos a un tótem mortificado, por ejemplo, el tótem de la religión católica. Es un tótem mortificado, es un tótem crucificado, es un símbolo de algo muerto. Grabados cuneiformes relataron a calma. El sempiterno toque divino nace sin razón y nunca muere. La duración de su caricia es exacta. Este sempiterno, es decir, inextinguible toque divino, que día a día está insuflándonos vida, insuflándonos energía, nace sin razón. No podemos esperar, como se suele creer, que van a haber días apoteósicos, días de epifanías, donde todo una suerte de maravillas. Porque este toque divino nace sin razón y puede nacer en cualquier momento, en el momento incluso más trivial. Y nunca muere, es decir, nunca desaparece. Que tal vez lo sintamos menos no quiere decir que sea extinguido. Porque la duración de su caricia es exacta, y es el momento en que la percibimos, en que lo sentimos, en que las cosas nos salen bien y nos sentimos dichosos porque decimos: ¡wow! ¡Qué fantástico día! Un día en que todo me ha salido bien, he tenido mucha suerte. Y lo que no sabemos es que simplemente ha sido el toque divino que en su momento exacto nos ha acariciado, nos ha bendecido con su noble caricia, con su sempiterna caricia. Y esto es lo que relata este tótem mortificado a calma. Este tótem que dice: no existe la muerte para aquellos que saben que la energía es eterna. Si nosotros somos energía, y somos energía que ha sido materializada, el momento en que deje de materializarse simplemente volverá a ser energía y por tanto va a ser eterna. No existe por tanto entonces la muerte, pero sí existe este tótem mortificado que nos simboliza y que ha procurado, a medida de lo que siempre ha tratado de inculcar en las mentes de los creyentes, es que la vida es eso: mortificación, tristeza, lamento, dolor. Y a esa imagen, a ese tótem se busca venerar. ¿Qué tal si veneramos mejor a nuestra energía? Veneramos nuestra salud, veneramos nuestra divinidad, esa divinidad que como energía está irradiando en nosotros en este preciso momento, siempre. Despiertos o dormidos, la energía está ahí, aunque no seamos conscientes plenamente de ella. Johnny Play. La música es amor buscando palabras, sonidos y vibraciones proyectadas en busca del correcto receptor. Sintonízate y vibra al ritmo de Johnny Play. Sigue disfrutando del influjo de la egrégora. Está en ti y tú eres parte de ella. El toque divino que se le conoce también, ese toque divino que pensamos que tiene que venir de la mano de algún ser dedicado a predicar o dedicado a las letras divinas, y no, ese toque viene infusamente, como hablábamos de la ciencia, viene de todo lado, viene de dentro y viene de fuera. Y no lo podemos percibir solo de manera corporal, lo percibimos muchas veces de manera intrínseca, lo percibimos de una manera sutil, y muchas veces solo lo percibimos ya constituido en un hecho o situación o sentimiento que se ha plasmado. Cuando estamos enamorados, por ejemplo, podemos sentir con mucha más profundidad esa caricia porque estamos más propensos a ello, estamos más listos, más a flor de piel para poder sentir esa caricia que es exacta, que se mantiene siempre alrededor de nosotros y que si no la podemos percibir todo el tiempo no quiere decir que no exista. Continuemos junto a la efigie sobre un atri finamente decorado, un verrugoso libro propone con letras resaltadas en tinta de oro. Si a la llamada mente se la ha convertido en alma, entonces la paz se ha convertido en amenaza. Hablábamos del tótem mortificado, ahora estamos hablando que en un atril finamente decorado está un verrugoso libro, un antiquísimo libro, bastante grueso, con letras resaltadas en tinta de oro magnificente, que nos dice, si a la llamada mente se le ha convertido, se la ha convertido en alma, es decir, ahora nuestra mente ya no es la mente, es el alma de las cosas, porque estamos imbuidos solo en la mente y estamos dejando de lado lo que significa el alma, la parte espiritual, y la estamos confundiendo y la estamos materializando y estamos adoptando esa materialidad como espiritualidad, y entonces viene la confusión, porque como dice, entonces la paz que nos provee el alma, entonces se ha convertido en amenaza, porque la mente no puede percibir la paz como tal si no existe de por medio una amenaza. Si no existe por medio la guerra, solo el espíritu sabe que la guerra y la paz son la misma cosa. Que toda la dualidad se desvanece en el espíritu y que dejan de ser tal y que solo son dualidad en tanto en cuanto que son materializadas. Y como la mente es la que ahora sojuzga y sopesa todas las acciones, todos los sentimientos humanos, entonces, claro, ya no percibimos la paz, ya no sentimos ese toque divino de la paz, porque nos sentimos cada vez más amenazados en todos los estamentos. Nos sentimos amenazados de la mentira, nos sentimos amenazados por el timo, nos sentimos amenazados por las enfermedades, por la decadencia económica, por las extremas medidas que se tienen que adoptar para paliar todo aquello que hemos creado, etcétera, etcétera, etcétera, que en cierto modo la vida pasa a convertirse en una suerte de caminar en un valle de lágrimas, en un valle ensombrecido por la tristeza, encumbrado por ese tótem mortificado que día a día nos dice que la mentira está bien, que hay que mentir para poder vender nuestro producto, que hay que engañar para poder vender nuestro servicio, que no importa la moral, que no importa la ética, que no importa la buena letra, el buen léxico, que todo eso no importa, que estamos simplemente abocados a hacer todo aquello que sea necesario para atestarnos nuestros bolsillos de dinero. Porque solo el dinero nos va a dar respeto, estatus, amor y sobre todo paz. Lo cierto es que si conseguimos ese dinero en base a acciones como las que hemos comentado, acciones arteras, acciones viles, acciones negativas. Sabio es el ser que se abandona al suceder. Continuamos con Egrégora. Puesto que cuando la razón duerme, los monstruos del exceso mandan. Lo dicho, el momento en que la razón se adormita, los monstruos del exceso o del sinsentido empiezan a mandar, y encontramos en todos los estamentos de la sociedad estos monstruos del exceso que empiezan a abarcar todas las posiciones, todas las expresiones, todos los sentires del ser humano, porque la razón se ha adormitado, porque la razón ha quedado de lado, porque la razón y la lógica nos parece innecesarias. Y consideramos que saludar, que aprender palabras nuevas, que manejar un léxico con criterio, es una banalidad, es una exageración, es una trivialidad, es un sinsentido. Y comenzamos a emular a los países a los cuales ensalzamos solo por el hecho de que son países con un alto poder económico, pero que no necesariamente como sociedad han evolucionado. Y los emulamos en el sentido de que adoptamos e instauramos en nuestro modo de vida su modo de vida, su enfoque, su visión, y empezamos a hacer copias, y empezamos a perder identidad, y empezamos a dejar de lado toda esta razón que en un momento dado nos cobijó y nos hizo diferentes. No mejores ni peores, simplemente diferentes, simplemente con nuestra propia personalidad, con nuestras propias tradiciones, con nuestra propia manera de ver la vida, con nuestra propia cosmovisión. Entonces continúa el relato: instantánea y muy apresurada, calma levantó vuelo impulsada por la urgente necesidad de planear ligera sobre el éter, es decir, estaba ya desesperada de estar viendo estos monstruos del exceso que están gobernándonos y que, como tal, repetimos, están instaurándose, enquistándose en todas las aristas, en todas las acciones del ser humano, en la música, en la política, en la economía, en la cultura, en todo. Y estos monstruos no vinieron para buscar equilibrio, sino para destazar, para dañar, para involucionar. Y si estamos en búsqueda en este programa de que en algún momento el Homo Deus o el superhombre, que lo llamaba Nietzsche, sea algún momento realidad o por lo menos proyección, no puede continuarse enarbolando este criterio de que los monstruos del exceso son los que nos van a gobernar y nos están gobernando. Y nos dejamos gobernar al punto en que, por ejemplo, una pequeña vendedora de productos agrícolas de nuestra tierra, que se esfuerza por poderlos vender, una vez que ha conseguido su dinero gracias a esa venta, va y lo gasta alimentando a estos monstruos, transnacionales que, en efecto, son monstruos del exceso. ¿Por qué nos proveen? No necesariamente cosas que nos nutren, cosas que nos hagan falta, sino que ellos mismos, a través de sus argucias, hacen sentir que verdaderamente son necesarios. Por ello, el versículo 64 dice: aprender para mejorar, no para impresionar. es necesario seguir aprendiendo hasta el último día de nuestras vidas, solo por el hecho de mejorar, porque al mejorar vamos a ser un elemento mucho más propicio, más indicado, más pulido y que sea de mayor beneficio para el conjunto. Y no necesariamente aprender para impresionar al resto, para sentirnos más importantes, para sentirnos más iluminados, para sentirnos en efecto más que los demás. Esa es una necesidad de aprender para poder tener el control sobre nuestras vidas. Entre más tengamos conocimiento, entre más tengamos armas de criterio, podremos luchar contra estos monstruos del exceso que día a día nos van estrechando los derroteros y no sabemos por dónde ya caminar, porque por todo lado sentimos que la mayoría está siendo atrapada por estos monstruos y está creyendo que ellos en efecto son los que tienen que gobernar. Y ya nos están gobernando. Por lo menos entonces, si es que esto ya no tiene salida y así tienen que ser las cosas, por lo menos que para nuestro propio devenir, para nuestra propia libertad muy personal, podamos tener un criterio de vida. Y para ello es necesario seguir aprendiendo, seguir llenando, seguir nutriendo nuestro conocimiento. El conocimiento es poder. Termina el relato número 11 diciendo que calma, ansiosa de navegar por unos instantes, la barca de la inteligencia buscaba planear rápida, ligera sobre el éter porque estaba ansiosa de navegar. Por unos instantes la barca de la inteligencia que está más allá de toda comprensión. La barca de la que estamos hablando, esta barca de la inteligencia profunda, no de la inteligencia llamémosla humana. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. Inteligencia humana que se equivoca. No así la inteligencia universal, la inteligencia suprema que nos dicta el camino a seguir y que el Tao Te Ching, por ejemplo, lo consolida diciendo: el Tao es vacío. Entendamos que el Tao significa camino, el camino integral, el camino que nosotros escogemos para poder llegar a lo profundo de nuestro conocimiento, a poder adentrarnos en nosotros mismos de una manera consciente. Ese es el Tao. Y el Tao es vacío, imposible de colmar. Imaginemos entonces una inteligencia que no se jacta principalmente de eso, de ser inteligente, sino por el contrario, que es inteligente porque el sistema humano, planetario, universal, es inteligente. Todo nace de una inteligencia. Basta con ver cualquier manifestación de vida para darse cuenta que no fue hecho al azar. Hubo una inteligencia de por medio que la creó. Y por eso continúa el libro del Tao Te Ching: inagotable en su acción es el Tao. En su profundidad reside el origen de todas las cosas. Suaviza sus asperezas, disuelve la confusión, atempera su esplendor y se identifica con el polvo. Por su profundidad parece ser eterno. No sé quién lo concibió, pero es más antiguo que los dioses. Imaginemos entonces el Tao, cómo suaviza nuestras asperezas, cómo disuelve la confusión a través de la inteligencia que está inmanente en él. El Tao es amor e inteligencia. Nuestro camino esencial, nuestro camino integral, tiene que ser siempre construido, fomentado, dirigido en base al amor, a la inteligencia, al conocimiento superlativo, es decir, divino, no limitarse a los estamentos netamente terrenales. Los ojos cerrados dificultan el despertar, y los labios amordazados no pueden cantar su verdad. Eres el camino caminante, y la egregora te acompaña en tu andar. Tao disuelve la confusión, lo que no logra hacer la ciencia infusa, como lo decíamos al inicio. Que al contrario, entre más investiga, más falla y más nos crea confusión. Revisemos libros de historia donde un hecho que se consideraba prácticamente esclarecido en un momento dado de la historia, luego se contrapone, se distorsiona, se reivindica y se reestructura muchas veces, o a veces desaparece para empezar nuevamente otra investigación o para crear nuevamente otra tesis. Es decir, nos mantiene en confusión, lo que no sucede con el Tao, porque el Tao atempera su esplendor, es decir, nos marca el equilibrio en nuestras vidas y se identifica con el polvo. ¿Qué significa esto de identificarse con el polvo? Se identifica con nuestra esencia material, que es la tierra. Por su profundidad parece ser eterno, nos dice el libro. El Tao parece ser eterno. Y no sé quién lo concibió, pero es más antiguo que los dioses. Es decir, el Tao es más antiguo que la idea de los dioses. Que entre más la vayamos dejando de lado, dejemos de estar inmersos en esas ideas confusas de dioses, semidioses, de héroes, de titanes, etc., vamos a estar mucho más ligeros de peso en el sentido de concepción, de generación de ideas, de generación de energía interna que nos permita visualizar de mejor forma el Tao, y entonces estaremos más ligeros para podernos nutrir de esa misma energía y volvernos antorchas, volvernos faros que emitamos, que irradiemos esa chispa que hace falta para que nuestros congéneres despierten hacia la verdadera profundidad y sentido de la vida, que no es para nada solo la consecución de nuestros placeres, de nuestros deseos y de nuestras autoimpuestas necesidades. La vida va más allá de esas superficialidades. El universo no tiene sentimientos, nos dice el libro del Tao Te Ching. Todas las cosas son para él como perros de paja. ¿Qué significa perros de paja? Significan cosas que no tienen valor, cosas que son acciones humanas. Porque el sabio no tiene sentimientos, nos dice el libro. El pueblo es para él como un perro de paja. Es decir, para el Tao, la mayoría de las cosas son perros de paja. Es decir, banalidades, trivialidades, y en las que nos estancamos y a las que dedicamos toda nuestra energía vital hasta el día en que nos vamos. ¿Qué más confusión entonces que esa? De haber venido a esta realidad, a esta conciencia, para irnos completamente inconscientes. Es tiempo para un abrazo fraternal con quienes hacen de este espacio una realidad. Egrégora. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura. Preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Sabio es el ser que se abandona al suceder. Continuamos con Egregor. El universo es como un fuelle, vacío, pero nunca agotado. Cuanto más se mueve, más produce. Quien más habla, menos le comprende. Es mejor incluirse en él, porque el Tao, como dicen, no se trata de justificarlo, no se trata de acomodarlo a las palabras correctas, se trata de sentirlo. Porque el universo es como un fuelle, es decir, está vacío, pero nunca agotado. El todo y el vacío, aunque parezca una contraposición, son lo mismo. El gran vacío y la totalidad se complementan porque no existe en el universo dualidad. Es una sola cosa, alejada a nuestra forma de pensar. No podemos darle contexto, no podemos darle significación con nuestra mente. Es necesario sentirlo con nuestro espíritu, con nuestra alma, con esa alma consciente de que es parte de esa totalidad, parte de ese vacío, y que deje de lado el interés por hablar, por crear filosofías, por crear doctrinas, por dar una significación a lo inconmensurable. Es algo así como la parábola del niño que estaba llenando a la orilla de la playa un hueco que había él cavado, un hoyo, y lo iba llenando con agua del mar. Un sabio se acercó a él y le dijo, ¿qué haces? Y el niño le contestó, estoy tratando de vaciar el mar dentro de este pequeño agujero. Y el sabio le dijo, pero ¿no te parece que tu acción no tiene sentido? ¿No te parece que es ilógica? ¿No te parece que no es funcional? Y el niño le dijo, es exactamente tan ilógica, tan insustancial, tan fútil como tu intención de develar a través de las palabras lo que significa la realidad del universo. El espíritu del valle no muere, nos dice el Tao Te Ching. Es la hembra misteriosa. La puerta de lo misterioso femenino es la raíz del universo y por eso siempre hemos aclamado, tanto en el programa de la egrégora, como lo dice también el libro del Inra, si hablamos de una divinidad, la divinidad es superlativamente femenina. Aun cuando, ya lo hemos dicho, la totalidad no tiene dualidad, ni el vacío tampoco. Sí existe, de alguna manera, una forma referente. La forma referente es la femenina, porque es la raíz del universo. Ininterrumpidamente prosigue su obra sin fatiga. Se dice que el universo se está expandiendo. Entendamos que el universo se compone de muchos universos, multiversos, galaxias, constelaciones, etc. Y se está expandiendo a cada instante. No puede quedarse quieto, no puede detenerse. Y quizás cuando llegue a una expansión completamente inconmensurable, esa expansión no sea otra cosa que una constricción a otra escala. El cielo es eterno y la tierra permanece. El cielo y la tierra deben su eterna duración a que no hacen de sí mismos la razón de su existencia. Por ello son eternos y por ello tenemos que estar completamente seguros que somos seres eternos como energía. Vitalmente moriremos, materialmente moriremos, personalmente moriremos, estructuralmente moriremos, pero no nuestra energía, y nuestra energía eterna es como dice nuestro cielo y nuestra tierra, es decir, permanecerán, porque no hacen de sí mismos la razón de su existencia. Si nosotros hacemos de nuestro cuerpo la razón de nuestra existencia, entonces cuando este cuerpo, que día a día va muriendo, se va degenerando, se va deteriorando, va envejeciendo, nos sumiremos entonces en una tal tristeza de saber que estamos extinguiéndonos. Y esto nos llevará a una suerte de no valorar lo que verdaderamente significa la vida. Y nos damos cuenta que estamos atrapados en esta suerte de oda al cuerpo, de adoración al cuerpo, a sus formas, a su belleza, y estamos dejando de lado, es decir, estamos preocupados más del envase que del contenido, y el contenido está quedando a un lado cuando es el contenido el que va a trascender. El envase ya se está degenerando. Y así seamos muy jóvenes, tengamos 10, 15, 20 años, estamos envejeciendo y seguiremos envejeciendo día tras día tras día. Y he ahí la importancia de no aferrarse a lo que es perecedero. ¿Qué tal vivir más a plenitud nuestra facción eterna? Porque somos eternos. El sabio se mantiene rezagado y así es antepuesto. El sabio, la sabiduría de nuestra existencia, el que lo llevamos dentro, la sabiduría interna, es aquella que se mantiene rezagada a toda esta suerte de que hablamos durante el programa de hoy, a esta suerte de querer trascender de manera externa y olvidarnos de la parte interna, y pensar que mentir y engañar al resto no nos va a traer ningún tipo de consecuencia, porque lo importante es el fin del asunto. El fin justifica los medios, y si es que esto significa hacer daño a terceros, no pasa nada, yo no me voy a complicar. Si manejamos la vida de esta manera, entonces sí nos daremos cuenta que estamos yendo a una suerte de cadalso o una suerte de infierno en la tierra, que ya la hemos creado, que ya la estamos viviendo. Se nos ha agotado el tiempo del programa de este martes. Agradecemos infinitamente a nuestros auspiciantes, la tía Cami, Dog House, un hotel canino fuera de serie, donde nuestros amados peluditos de casa pueden estar en un ambiente hogareño, seguro y sobre todo lleno de cariño. Si desean comunicarse con ellos, por favor, al 099-800-9015. Repetimos, la tía Cami Dog House, al WhatsApp 099-800-9015. De igual manera, agradecemos, como siempre, el respaldo de Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que continúa confiando en la calidad de este programa, en la asertividad de este programa, que lo que busca es eso, seguir fomentando que algún momento, por lo menos las bases de lo que en algún futuro, no muy lejano, esperemos sea así, se fundamente lo que es el Homo Deus. Un hombre nuevo, un superhombre, un hombre mejorado, un hombre que no piense que mentir es la solución, que drogarse es la solución, que matar es la solución, que destruir es la solución, que dañar su propio entorno es la solución, que por el contrario sepa, como lo dice el Tao Te Ching, que lo seguiremos leyendo la próxima semana, que somos eternos. Y como tal tenemos que ser respetuosos de esa eternidad y vivir esta fugacidad de vida de la mejor manera, tratando de llevar como estandarte el amor, la honestidad, el honor y sobre todo el respeto irrestricto hacia nuestros congéneres. Estimados amigos, agradecemos por su amable sintonía. Será hasta nuestro próximo encuentro.